cortejo de imágenes nacidas de lo atávico escala en la noche la medida de Dios. El gentío siente hirviendo en sus raíces el agua del bautismo y la muerte con caireles. Y entonces, vedlo en la pared y dentro de las túrdigas, todo Cristo de palo, toda Virgen de nácar, todo evangelio y trabajo a golpe de gubia, cincel y requiebro, tiene razón de ser bajo cada palio y sobre cada Gólgota. Porque cuando nuestra estirpe reza, se aclaran las yemas de la vida entre arpegios y melismas. Y el hondo sur ha cumplido su rito litúrgico, penitencial y cofradiero, vive descoyuntado cada recogida. En los hombros de los costaleros queda un temblor milagreado, un cardenal como la rosa. La copa de vino templa y unge la garganta saetera. El penitente desata su cíngulo, besa y guarda el antifaz y la túnica, la vara, el cirio y el escapulario. Los niños se presignan y dicen amén, soñando con ser hombres y nazarenos. La mujer siembra entre anillos, zarcillos y espliego, peineta y mantilla, acaricia el alba en la rosariera. En cada capilla el ángel de la resurrección revolotea por las bóvedas. Y el sur, ahí quedó, placeta y fuente, mar y campo, bodega y viña, respira hondamente su cristianismo.